mañana, 40 minutos en la ciudad de Santa Rosa y en todo el país. No estuve mirando casi la tele. Bueno, ahora voy a prestar un poco más de atención para contarle algo. 21 grados, 7 décimas la temperatura actual. Para la tarde, tormentas fuertes y viento del norte. No, o por lo menos... que no nos pase en el barrio Néstor Kirchner, que haya buen clima, porque en el marco de Santa Rosa Despierta 2021, hoy a las 19, la cita es en el Salón de Usos Múltiples del barrio Néstor Kirchner. ¿Es así, Juliano Torino, coordinador del área de educación? Es así, y esperemos que no llueva por lo menos a las 19. Sí, es así, estamos recorriendo los barrios con este festival. Y hoy nos convoca al barrio Néstor Kirchner, 19 horas, sí. Bien, estuvieron, iniciaron el lunes en la terminal de ómnibus. Ayer estuvieron en Obreros de la Construcción. Cada vez que se va pasando con una actividad por un barrio, por las calles, por algo, uno se va enriqueciendo, va modificando cosas, va sumando ideas. ¿Cuál fue la experiencia en estas primeras 48 horas? Totalmente. Primero, sorprendido de la respuesta de la gente con... la sorpresa en la terminal, estando ahí en plena vereda de los transeúntes, quienes andaban ahí, era justo el semáforo, los autos que miraban al cortar como queriendo ver qué era lo que pasaba, la gente. La verdad que fue una propuesta, por lo menos para nosotros, novedosa e interesante por la respuesta que tuvimos, al igual que ayer en el barrio Obrero de la Construcción, completo de niñez, y bien acompañado por la familia, porque estaban los puestos de los talleres que se han trabajado durante el año. Obviamente que tenemos cositas a seguir mejorando, pero son cuestiones técnicas o cositas que te van pasando en el momento, que estaban planeadas y por ahí no salieron, pero que ya las estamos revisando en el transcurso de la mañana para poder brindarlas en el Kirchner. Pero súper positivo y súper contentos y contentas desde la organización y desde quienes participan, por supuesto. Bien, ¿quién es cuál es la actividad a desarrollar? ¿Es para todos? ¿Quiénes van a poder participar? Mira, está planteado para que se muestren los talleres que se realizaron en el barrio y a su vez poder acercar las propuestas de otros barrios y de las tecnicaturas y del proyecto de formación teatral para que de distintos puntos de la ciudad puedan conocer las propuestas de la dirección y conocer las propuestas del barrio también, que también por ahí hay mucha gente que aún viviendo en el barrio no se entera y que tienen la posibilidad de hacer cosas hermosas, porque quedó demostrado ayer con el taller de platería, de educación vial, de mosaicismo, un montón de actividades que se dictan en el barrio y había gente que todavía no sabía de eso. Así que nada, apostando a visibilizar esos espacios y a ofrecer nuevas propuestas para el año que viene. Y que sepan también que está en la escuela donde funcionan las tecnicaturas y el trayecto de formación. Bien, cerramos el año con Santa Rosa Despierta. Uh-huh. Y seguramente ya estamos dibujando cómo va a ser la actividad para verano, ¿no? Exactamente. ¿Podemos anticipar algo? Todavía no tenemos nada cerrado con respecto al verano. Mira, si tuviéramos una cámara, a ver si la oficina está de despliegue de computadoras y papeles, y estamos pensando en... Mientras vamos trabajando sobre el festival, vamos cerrando algunas cuestiones para el verano y para el comienzo de año del 2022, con todo lo que es inscripciones y demás. Así que es un mes de mucho trabajo para nosotros. Pero por lo pronto no podemos alargar nada para el verano. Sí, obviamente vamos a tener propuestas, como hacemos siempre. Aún no sabemos si van a ser talleres, clases abiertas, intervenciones, pero que vamos a seguir trabajando en diferentes espacios de la ciudad, eso sin duda. Bien, entonces, por lo pronto, hoy a las 19 en los vecinos del Zoom Néstor Kirchner, atentos. Mañana la gente de Los Hornos, el viernes, correcto, la gente de Villa Parque, y el sábado 4 se cierra a todo o nada en el Complejo Cultural del Molino. ¿Es así? Exactamente. Todas las propuestas que han ido recorriendo los barrios convergen acá en el Molino, con una apuesta que hay un equipo de una comisión de trabajo que armamos con trabajadores y trabajadoras del área también, que se pusieron esto al hombro. Victoria Mario, lo voy a nombrar porque merecen, Victoria Mario, Amparo Fernández, Iván Peñalba, Martín Varela, ¿quién me queda afuera? Bueno, Florencia, son un par de personas que se pusieron este laburo, lo pensaron, lo cranearon y lo están llevando adelante, obviamente acompañados por nosotros, y hay toda una disposición para el molino súper interesante que invita a recorrer todo el molino, desde la vereda hasta el patio interno, todo con puestos ambientados para que cada uno tenga su taller, y taller trabajando en vivo, como va a estar carpintería, panadería, que van a estar trabajando en el momento, obviamente más allá de las muestras de arte, y el escenario que tiene a música y danza como principal. Bien. Nos volvemos a encontrar, supongo. Bueno, ya sabes que vos nos llamás y enseguida salimos al aire. Por supuesto. Pero si no, vos sabés que ya nos volvemos a encontrar para el cierre, para el resumen de cómo fue el año, cómo fue este de Santa Rosa Despierta, Juliano. Y por supuesto, el micrófono ahora a tu disposición para lo que quieras agregar. Muchísimas gracias. Simplemente invitar a todos los vecinos y vecinas de Néstor Kirchner, que nos vemos hoy a las 19 horas. Repito, mañana estamos en Los Hornos y el viernes en Villa Parque. Cerramos el sábado 4 acá en el Molino Werner. En caso de lluvia, lamentablemente tenemos que suspender, pero esperemos que no, y a ponerle toda la energía para que podamos llevar adelante esta actividad que es tan, tan linda. La verdad que estamos muy contentos y contentas de la repercusión que ha tenido. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau, chau.